Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ya comienza. Ya comienza. ¿Cuánto debe durar, piensas tú, el lavado de manos? Ah, buena pregunta. Yo ayer hice dos opciones. ¿Dos minutos o dos segundos? Porque me pegué una remojada. En el programa de hoy daremos la respuesta. ¡Ah, correcto! Ven por un superprecio a Rotary Klaus. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Señores y señores, 35 va a ser la temperatura del día de hoy. Impresionante, ¿cierto? Pero impresionante. Ahora hay 13 grados, 7,1. De 13 a 35. ¿Te acuerdas cuando en algún momento decíamos, mira, se va a doblar, aquí triplicar? Yo ayer mis hijas me preguntaban, papá, ¿habían esas temperaturas cuando tú eras chico? ¿Y qué dijiste? Que en el verano me acuerdo que salió en el diario que habíamos tenido 35 grados. Que era, wow, tuvimos 35 grados. Y fue increíble. Y ahora hemos tenido... Todo el rato, 30 y tantos grados. Como no hay asombro, nada. No hay asombro. Claro, y aquí estamos. Y Carleta, mira cómo está, perfecto. No le afecta en nada. No le afecta en nada, que ella es Villamarina, pues. ¿Cómo están? Bien. Mira, he estado mejor antes. Ay, qué tierno. ¿Cómo están? Mira, no sé, muy bien. Dormí mal, así que ando un poquito bañoso. ¿Pero mal de despierto o que además como que te dolía algo? Primero el calor. No me deja dormir, me abraza. O sea, Marcelo, que mañana va a llegar más mañoso. Y segundo, no, claro. Terrible. Y segundo, me dolía una pierna, fíjate. ¿La pata loca? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero había un dolor. Había un dolor. Había esperanza, cantaba el amor. Bueno, pero contextualízanos la encuesta. ¿De qué va hoy día, Marcelo? La encuesta hoy tiene que ver con la situación que ayer se vivió en el Parlamento. Se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Paribet. La Paribet. Veo esa palabra y leo Paribet. Y esa es la idea, inseminar ese mensaje. Y todas las discusiones que hubo de aquí hacia atrás de qué forma se iba a conseguir de que el 50% de la convención, si es que se hace la convención, claro, si se aprueba el apruebo. Bueno, ¿cómo se hace esas discusiones que eran atrás? Ahora estamos tratando de entender qué fue lo que aprobaron con la Carleta, pero el tema es que se aprobó, es cebra, pero al mismo tiempo otros animales. Pero la voz ya surgió por la ahí. Voz surgió. Si es que para la convención se está pidiendo que sea paritario el... Para todas las elecciones. ¿Por qué no para todas las elecciones? Y esa es la pregunta que estamos hoy día. Esta gente no la entiende. Oye, a mí el concepto nuevo este, meter la mano a la urna, acabamos ahora. Es sexy. Incluso Jacqueline Van Rysselberghe, un paso más allá, dijo, le metemos las dos manos a la urna. ¡Oh! Entonces yo imagino eso. Imagínate, estás con una señorita o una señorita con un hombre, le dice, ¿te parece que le metamos la mano a la urna? Yo creo que invita, ¿no? Es invitador. Chiquillos. Yo que tú le metería la mano a la urna. No sé, como dice, oye, ¿qué es lo que...? ¿Sabés que el Juan no dice nada, no hace nada? Yo que tú le metería la mano a la urna. Igual es bueno entender que todos los sistemas le meten la mano a la urna. Sí, pues vamos a estar con eso y más detalles a continuación. Y no solo la mano. Ya están aquí los titulares del día. No, pero momento, todavía no digo la encuesta, estoy explicándola recién. Entonces, bueno, es una base nomás. ¿Estás de acuerdo con que la corrección paritaria aprobada para la convención constituyente debiese extenderse a todo tipo de elecciones? Y la elección larga de la pregunta. Parlamentaria, de concejal. Media pregunta. Yeah. Las respuestas son sí, no, sí por un tiempo. Y la última, no es democrática nunca. Ya están aquí los titulares del día. Va segunda, ¿eh? No, tercera. Lista para ser promulgada, el Senado aprobó la paridad de género para redactar eventualmente una nueva constitución. Aprobación se consiguió con votos de Renovación Nacional. El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de coronavirus en el país, detectado ahora en la región metropolitana, que se suma a los otros dos en Talca. El Ejecutivo bajó la intensidad para la votación del proyecto de reforma a las pensiones y anunció que no ingresará en discusión inmediata, sino que urgencia simple. Preocupación de autoridades por alta cantidad de niños que participan en convocatorias violentas. Ayer las autoridades confirmaron la detención de 44 miembros de la denominada primera línea, en la que se contabilizaron 16 menores. Y la NFP suspendió el partido del viernes entre Universidad Católica y Unión Española por eventuales manifestaciones en Santiago. Qué cortito. Pero si no son titulares. Katy Perry está esperando guagua. Ay, vaya a ser tío. Qué lindo. Ah, se supo. Es que realmente veo que ¿eres, está. ¿Eres tú el padre? Número uno en trending around the world. No te puedo creer. ¿Cuál canta Katy Perry? This is the rhythm of the night. Katy Perry. Y tenemos la canción del coronavirus, ¿ah? ¿Eh? Oye, yo ayer lo mostré en algunos círculos cercanos y causó hilaridad. ¿En serio? Sí. Así que vamos a. Yo propongo, compañeros, que la toquemos de nuevo. Sí, pues la podemos tocar de aquí a la eternidad. Hasta que se vaya el coronavirus de. Bueno, oye, y ayer cuando estábamos. ¡Chile! Y del mundo. ¡Chile! Oye, ayer estábamos en la mitad del potrero cuando de repente... ¿Qué potrero? A ver, aclaremos. ¿De un programa? ¿De qué programa? Del esto tampoco. Y ah, ya. El tercer contagio. Porque acá, querido, no hay potreros. Para nada. Mira, habrá patio de servicio. Ya, continúa, Marco. ¿Puedo? Título de la canción. ¿Título de la canción? ¿Puedo? Estábamos potrero. Y se confirmó el tercer contagiado. Ah, sí, pues. Que es de Santiago, pero también es de lo que se denomina... Es femenino. Externo. Es decir, que no se importado. Contagió. Importado. Importado. Que venía de Italia. Pero de nuevo están haciendo toda la traza de dónde viajó, cómo viajó, con quién se relacionó. Es que hay que hacerlo, es parte del protocolo, pues, Marco. Y nosotros decíamos, Marcelo, oye, hizo un muy buen chiste ayer con respecto... No chiste, humor. Humor. ¿Quién lo hizo? Marcelo. Marcelo, yo reconozco a mi compañero de trabajo. Él no me reconoce a mí, pero yo lo reconozco. Sí, es verdad. Eso es cierto, ¿no es cierto? Yo lo retuiteo, yo siempre lo voy cuidando, sí. Pero de vuelta ¿qué? Hay poco, ¿ah? De vuelta hay poco, digamos. ¿Qué dijiste, ¿no? Marcelo? Me tratan mal. Pero estoy si contigo, no... Marcelo, sí. Toda bueno, la razón. Pero bueno. no siempre es así. Ya, y no siempre es así. El chiste... La mayoría de veces, el humor... Dijo, que imagínate que no hubiera dado positivo la señora del médico. Todo el mundo diría, oye, papi, si viajaron todo el rato juntos. Claro, no sé, y no como, la contagió. Era no, como obvio. Claro, 33 claro. años. Por favor. Yo creo que en un momento dice, todavía no te contagias. Luna de miel. Sí, sí, claro. Flor de la vida. Flor del amor. Claro. Sí, es verdad eso. Así que la señora era, yo creo que sí. O sea, dijo, nosotros yes, lo dijimos, sí, como, sí. Yes. Sí. Ya, pero en lo concreto, sí. Ya que empezamos a hablar del coronavirus, hay tres casos confirmados en Chile. El último en la región metropolitana, sería el primero de la región metropolitana, es una mujer de 56 años. Hay que decir, alguna gente cuestiona mucho el hecho de que no se revelen las identidades de las personas contagiadas. Es para que las funen, eso es lo que la, no, es que la gente especula mucho, empieza, claro, vienen del extranjero, fueron a viajar, son cuicos. Y la verdad es que hay un protocolo que cumplir donde hay que cuidar las identidades de las personas. Yo diría que será una vuelta por el aeropuerto. ¿Por qué? Porque se ve que no es puro cuico el que viaja. No, pues es bastante más democrático, inclusivo y democrático el vuelo. Esa es una idea de hace 25 años, te digo. Mira, yo cumplo con ridícula, más bien. Claro. Que es parte del protocolo. ¿Eres tu cuica? No. Ya. ¿Cuántas veces has viajado? ¿Fuiste a Portugal? Sí. ¿Fuiste a Italia? Sí. ¿Viste? ¿Fuiste a España? Y lo agradezco. Oye, ¿fuiste a Cuba? Sí. Y de verdad, hace 30 años habría sido imposible que una periodista de una radio... Como esta. Se hubiese dado ese gustito. Imposible. Oye, en todo caso, ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que insiste en la... el llamado a la calma a la población de que el sistema está preparado para enfrentar este virus en Chile. Incluso dijo que está el sistema preparado para atender a grandes cantidades de personas. Hasta 400.000, pero si 430.000 casos. Pero si llega 1.000.000, dijo, nos fuimos a la D. Oh. Oye, ya venía ayer por lo menos en la portada de Lund. No sé, es que siempre lo explico porque Lund sube su portada, pero en el fondo la nota que tiene más clic se transforma en la portada. Y ayer, a la hora que se sube la actualización del diario, la portada era el doctor chileno que está trabajando en la vacuna contra el coronavirus. Sí, y que ya él... ¡Chileno! Él fue el que descubrió la vacuna contra... La influenza. La opresión. Otra cosa. El sincicial. La vacuna contra la opresión. Se cambia el himno, ¿eh? Así que pero dice que no, por lo menos yo ayer escuché al doctor en un canal de televisión decir que no creía, ¿sí? Alexis Sánchez. No es de apellido Sánchez, pero se llama Alexis. Y dice, vamos a poner la inyección en la perna. No. ¡Me entendí! No le voy a decir Álvaro, es Álvaro. ¡No, estoy confundido! Uy, no sabe cómo se llama los jugadores. Un café a la mesa, por favor. ¿Quién dijo perna? No es Alexis. Marcelo Salas. Sí. El matador. Decía este doctor que la vacuna no iba a estar... No iba a estar lista. Ya. ¿Iba a estar cuándo? ¿Decía este doctor? Si ustedes están hablando. Pero no. Ahora no. Ahora estoy callado. Ahora mira, me dan permiso para hablar. Ahora estoy completamente callado. Ahora te toca a ti, Te veo, tú sabes, porque la careta estaba recién así, tocándose la cara. El cálculo de cuántas veces uno se toca la cara. 25 veces por hora. Y no hay que tocarse la cara. No hay que meterse las manos en la boca. No sé si lo leí bien, pero parece que 25. ¿Sí? Parece que es fake news. Pero se toca uno muchas veces la cara y lo hace inconscientemente. Y a veces uno va al baño, ¿no? Se lava las manos y ¡fua! No, es que eso hay que hacerlo más. Todo el rato. O sea, yo estaba pensando, sobre todo la gente que manipula alimentos, ¿sabes? La gente no ve esto más que cuando estamos en el estudio de arriba, pero nosotros tenemos en los micrófonos una cosa que es un foco de contagio. ¿Cuándo se acabó el...? Debiésemos esto... Debe ser un uso. Diría un uso. Que las esponjas de los micrófonos debiesen ser como guantes quirúrgicos. Un uso, claro. Por cada persona se va saliendo. Pues estas esponjas tienen un fin sonoro, ¿no? Que no popee. Ese es el verbo. Popear. Popeye el marino soy. Oye, a todo esto que estamos hablando del coronavirus, ayer por una parte escuchábamos al ministro Mañalich decir que no están dadas las condiciones para suspender eventos masivos. Recordemos que está el fútbol por un lado, está Lollapalooza, lo más próximo que tengo entendido. Su organización salió a decir que no existía la posibilidad que se suspendiera. No es tan grave como para eso. Claro, pero por otro lado, ayer el ministro Mañalich en una entrevista en el diario La Segunda dice que está muy preocupado por una posible baja adhesión al plebiscito del 26 de abril a propósito de los casos de COVID-19, que sería muy complicado desarrollar el plebiscito. Que a la gente le dé susto ir porque hay una cola con la gente adelante y atrás, que le dé susto estar metido en esa cuestión. Claro. Pero para esa altura ya Alexi va a haber lanzado la vacuna. No va a estar lista antes de que parte. Fue muy criticado Mañalich por eso, porque decía por un lado Lollapalooza, oye, imposible porque constitucionalmente nosotros no podemos hacerlo, y se refirió al tema, y después ahora otra cosa del plebiscito. Lo que habría hecho para igualar su frase es decir, estoy asustado de que vaya poca gente a Lollapalooza y estoy asustado de que haya poca gente a votar, y ahí es igual. Pero no sabe nada. ¿Viste lo otro? ¿Viste lo otro que está el estornudo de Piñera que se lleva las manos a la boca y uno dice, oh? No, y inmediatamente se ve contagiado porque empieza como a ser de zombie. Sí, sí. Curioso eso. Pero parece que es otra enfermedad. Oye, mira, uno estaba escuchando. ¿Dónde? Tiame Valeria desde Lisboa. Puedo creer. Lo estoy escuchando desde Lisboa, así que le mandamos un saludo. Saludos. Tiame, dice, con un día harto más fresquito que en Chile. Ay, con una ginja. ¿Qué es salud, eso? El trago típico de Lisboa. ¿Y qué es lo que es ginja? ¿Una ginger ale? Pregúntale que ya no explico. ¿Qué es lo que es la ginja, Tiame de Valeria? Oye, ginja. A propósito... La tortuga ginja. Durante las últimas horas... Se quemaron dos buses en la región metropolitana. No, ¿cómo se quemaron? Quemaron. Los quemaron. Se quemaron, se auto. Queman dos buses. ¿Eh? Queman dos buses en la región metropolitana. Transantiago nuevamente decidió suspender sus servicios por tercer día consecutivo a propósito de cosas que han ocurrido durante la madrugada. También tuvimos novedades ayer respecto a detenciones de personas en la región metropolitana que están involucradas en diversos incidentes, manifestaciones que se produjeron el día martes. Hola, 62 personas detenidas vinculadas, como dices tú, Marco, a la primera línea. 28 adultos, 16 menores de edad. 44 fueron dispuestos a disposición del juzgado de garantía. ¿Pero verdad que de los 44 solo uno quedó, el otro para la casa? 28 sí. Quedaron. Son oye, adultos. Y mucho niño, mucho 18. Niño. Mucho niño. Niño, niño. Niño. Niño, fue una estrategia nueva de Carabineros. Una encerrona. Le están copiando a los delincuentes. Le están copiando a los delincuentes. Bueno, en ese sentido, decían que habían sido las asesorías que habían tenido Carabineros con algunas policías internacionales. Que les habían dicho: así se hace. Papito, usted está empleando métodos de hace 40 años. Que los otros, pura dictadura nomás. Ah, no. Aquí te voy a enseñar algunas cosas nuevas. Ahora, el problema. Parece que en esa cosa nueva, ¡boom! Lograron atraparlo. Parece que como que me imagino que los dejaron una calle sin salida y ahí lo atraparon. Estoy invitando a Juan Alcolado de la Radio Trigal de San Fernando. Sí, lo habíamos descubierto. Colega. Oye, a vosotros, en Osorno nos dice Andrea que está de cumpleaños, pero no la vamos a saludar. Pero saluda a Osorno. Ah, Andrea. Sí. Ah. Andrea O. Andrea O. Andrea O. Andrea O está de cumpleaños. Y tiene una foto. Pero huele a bot, Andigata 0503. ¿Por qué se pone número? Sí. Número bot, uno sabe. Oye, está en una foto en lo que tú denominarías un potrero. Pucha, la gente de Osorno. En silencio. ¿Qué? Yo no podría. No podría. Hoy me tomo la ninja, dice Tieme Valeria desde qué rico. Desde Lisboa. Es parecido al enguindado, dice. Sí. Y dijo, oye, no soy cuica. A propósito de esto que está viajando. Pues alguien piensa que viajar es privilegio de ABC1. No, ya no. Era privilegio de ABC1. Oye, hablemos de, la noticia. Sí, sí. Para eso existe el crédito, hermana. Histórica, sí. Histórica. Hay que decirlo. Como Orellana. No abrí con esta noticia, no porque considerara que fuera menos importante, sino que la cosa fluyó hacia otros lados, pero está nuestro titular, es el número uno y tiene relación con lo que pasó ayer en el Congreso con el tema de la paridad. En caso de que se apruebe. ¿Cómo habrá estado contenta Tonka? Tonka. ¡Parifet, ganaste! En caso de que se apruebe. Es que estoy todavía. Están compitiendo, que me interrumpe más. Ay, no sabíamos pesado, que era la nueva regla. Qué pesado. La nueva regla. Que ahora dale. Me quedo callado. No me parece el trato que estoy recibiendo acá. No, pero sí, me quedo callado. No hay ninguna. Oye, me quedo callado. No, pero dale, dime. Te escucho. Oye, dime, estamos conversando, ¿no? Hay mucha gente que así. Dime, estamos conversando, ¿no? El Senado aprobó. Por 82 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la fórmula de paridad de género de la oposición para eventual cambio a la Constitución, porque si no se aprueba el cambio, todo esto que se aprobó ayer no sirve de nada. De nothing. Solo si es que, por ejemplo, las autoridades decidieran recoger el guante y se preguntaran lo mismo que nos estamos preguntando nosotros en la encuesta. Si es que a lo mejor esta fórmula aprobada ayer pudiese servir para otras elecciones. Sí, pero parece que eso va a ser después nomás, ¿eh? Chao nomás. Yo creo que piano. Piano. Valontano. Exacto. Valontano. Oye, De nuevo interrupción. No, hubo muchas reacciones a esto, ¿no? Pero especialmente por el hecho de que fueron algunos senadores lo que de pasa es que Renovación Nacional. El último trámite era el Senado y ahí no existía mucha claridad respecto a si efectivamente se iba a poder aprobar el proyecto porque los votos estaban muy justos. Sí. Y finalmente Renovación Nacional fue ahí votos decisivos, puntualmente un parlamentario que en algún momento dijo que iba a votar en contra, pero después se retractó y la aprobó. Por otro lado, el senador Manuel José Sandón, que también ahí dio un discurso bien potente, dirigió a su... Porque la llevo cuando saltan, siempre son... 3.462.000 campestre, el trigo cuando crece. Y de la mano lo voy a agarrar. Sí. Claro, oye, que... ahora, la Evópoli, que fue muy criticado por la oposición... Y Kast en llamas. Proponía y en un video... Felipe Kast lo explicaba. Se abstuvo. proponía una nueva fórmula que era distinta y era que se eligiera a partir de listas 50-50 hombres y mujeres, pero si el porcentaje era mayor de hombres, se sumara más las mujeres. Las mujeres que venían después en la lista. ¿Para qué evitar el que una persona que se va, por ejemplo, Marco Silva se presenta? Yo, acá. Sale elegido, sin embargo, por la corrección paritaria, le dice, don Marco, sabe que lamentablemente va a tener que ir... Carla, ¡no soy don Marco! Carla Martínez, ¿por qué? Para que sea paridad. Y para evitar eso de que alguien que salió elegido salga de la... Finalmente se hacía esta otra fórmula, que a mí me parecía una mala idea. Era lo que sí podía terminar con una convención de 2.000 personas. Claro. Mucha sí, gente. Pero, y a toda esa gente hay que pagarle. Venezuela. Ahí viene, un paso más allá. Cast quiere Venezuela. Pero te digo una cuestión, pero yo creo que son distintas fórmulas que al final buscaban lo mismo. Yo, esta guerra como de descalificaciones brutales. No, lo de Boric. Traidores. Lo de Boric fue un poquito. Se arrastran por el suelo, no quieren allá a las mujeres. Encuentro que es un poco exagerado. A veces estamos en desacuerdo en la fórmula para llegar a la misma, al mismo camino, al por mismo. Último, parece que a la misma el tema meta. Es que debatan, ¿no? Y que claro, lleguen a acuerdo. Ahora, Osandón, que vio la oportunidad, al momento que votó, puso un nuevo como logotipo de el apruebo por Chile. Y es una nueva variante del aprobar, que apruebo por no sé qué cosa. Apruebo por Chile es su campaña. Allá. Y como en la campaña de RN para el apruebo sería esa, y mostró un logotipo, bien dije, te voy a decir, bastante bien hecho. Mira, oye, nos mandan saludos también, o sea, ¿de otros países? No, nos dicen que desde Hamburgo. De Hamburgo, pero con Simón Bolívar. Dijo. Oh, no, que dicen que la cadena SER en España, una cadena radial, ¿sí? Transmitieron cómo ellos sacaron todos los la funda de los micrófonos para no propagar el virus. Ahora, si sacáis esto, igual... Popeamos igual. Es peligro tener que... ¿Qué preferís, popear o coronavirus? Yo popear. Yo no podría. No, tengo una cuestión. Debiésemos ser la gente de la radio muy responsable. Apenas tengamos un síntoma, no venir a trabajar. Yo estoy con síntomas. Pero era otra cosa, lo tuyo. Oye, la UDI dice ¿qué que... cosa? ¿Qué cosa? Mira qué otra cosa. ¿Qué cosa? La UDI pidió que hermanos y primos sean pares. Eso dijo el Luco. Claro, es que no entienden, pues, son toda una misma familia. Bueno, nuestra pregunta tiene que ver, claro, la caleta al principio decía esto de... ¿Yo? Que, sí, esto de la... De qué tan, qué buena pregunta. ¿Qué tan democrática es una u otra elección? Ahora, una persona, un voto, es imposible que no sea ultra democrático. Dijiste al comienzo, Carleta, que siempre le metíamos la mano a la urna. Además. Que siempre había ahí un tema. ¿Sí, el binominal? En meter la mano a la urna, toda la razón. Ahora el sistema nuevo. Le mete la mano a la urna. Obvio. Hay diputados que tienen menos votos que tu hermana. Son claro, todos arrastrados por todos otros. Tienen, en este caso es por género, los otros son por, qué sé yo... Rosita Motúa, Amado Labra, la senadora que era de la UDI. Claro, todos tienen correcciones que no son democráticas. Por algún motivo... En la simple lectura uno dice, oye, pero no es democrático, pero busca como fin que sea lo más democrático. Que sea más representativo. Exactamente. ¿Qué es lo que se buscó con esto? Yo siempre pensaba que dice ser el que tiene más votos elegido. Ni una corrección. Sí, pero se sabe que las mujeres tienen menos posibilidades políticas. Con la excepción pero en este momento. Estamos contigo. Ahora, yo pienso que. ¡Apóyenme! Yo te apoyo absolutamente. Pero debiese tener un límite, ¿no? En algún momento. Que rompe el deseo. Hombres y mujeres vamos a tener exactamente las mismas posibilidades y ahí decir, ya, se acabó el tema de la paridad. Ahora, se ocupa mucho el argumento, lo vi en respuesta también a nuestra encuesta, de que en el fondo lo importante debiese ser lo más importante. La preparación de quienes llegan a los cargos. Y creo que eso es el piso mínimo. O sea, eso no está, creo yo, en cuestión. Todos los que llegan a algún cargo debiesen estar preparados y debiesen ser los mejores. Pero está súper demostrado que no siempre llegan los mejores. Sí, Rosita Motúa declaró que el Partido Humanista era místico político. ¿Lo vieron eso? Oye, ayer dijo CTM, fantástico. CTM, CTM, pero 20 veces. Como que tiene una especie de compulsión por el CTM. ¿Te lo quiere decir todo el rato? Sí. Oye, tengo lleno de nuevo mi trending topic de cosas chinas. Yo creo que está malo tu cuestión. Porque en el mío, que es Santiago, no hay ni un chino. No hay ni un chino, ¿eh? No. A ver, voy a explorar. ¿Dónde voy? ¿A Chile, por ejemplo? ¿Tú tenés Chile? Yo tengo Chile. ¡Chile! Título de la canción. ¿Y ahí tenés Feliz Jueves primero? No, porque Marcelo tiene Santiago. ¿Y tú? ¿Cuál? Chile. Chile, Chile, país. Chile. Título de la canción. Ya, ya, entonces ahora veo Katy Perry. Yo, mira, lo podemos comentar. Según mi trending topic, mi tendencia, Mario Puga. Mariano Puga. Sí, que está muy, que está muy, muy enfermo. Ayer se tuvo que salir a desmentir algunos rumores que hablaban de que había fallecido. No ha fallecido, está internado en la Católica. Estable dentro de su gravedad, porque él padece un cáncer linfático hace ya harto tiempo. Parece que está muy grave. Entonces, uno de los trending topics que aparece es justicia para Juan Barrios. Juan Barrios, un camionero muerto, según estoy leyendo acá en un Twitter, por un atentado terrorista perpetrado por extremistas mapuche. Eso es lo que dice uno de los de las personas que están apuntando a ese trending topic. A ese trending. Y otro es RIP Twitter. Parece que Twitter está llegando a su último. Oye, menos malo, es más fome. ¿Cómo estáis? ¿Lo estáis mirando en este momento y le decís que fome? Pero mira, es como dar vuelta al cable, que no veo nada. Son cosas que ya estoy haciendo por costumbre y no por gusto. No por gusto. No por placer. Yo, por ejemplo, te digo, por placer, converso con usted feliz. Y, no sé si tan feliz. Oye, es que tú no me conocías enojado. Un minuto para el mundo, para las noticias deportivas. Colo Colo ayer con un el minuto señor de silencio. Wilstermann, el señor boliviano, lamentablemente. ¿Hubo incidente? Una derrota antes. No sé si después. Están demasiado. ¿Perdió Wilstermann? No, perdió Colo Colo 2-0. Y perdió la Católica antes con Internacional. 3-0. Sí, estamos, el fútbol chileno está. Cerremos la puerta. Y se acabó nomás. De lo mejor, su el portón del potrero. Bueno, ¿alguna cosita internacional, por ejemplo? No. No pasa nada. Ya hablamos de Lisboa, de la Ginja. De la Ginja. Oye, está la escoba en la frontera de Grecia con Turquía por los migrantes. Sí. No es que hay una crisis humanitaria que es grave. No hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Hay cerca de 15.000 personas. Ayer empezaron los disparos y ninguno de los dos gobiernos dice que. Todos echan la culpa. Hay muertos y heridos en la frontera. Así que está la escoba en esa frontera. Oye, Siria lleva, y por eso los desplazamientos a otros países, lleva 9 años en guerra. O sea, ¿qué? Se prendió Siri. Se prendió solo. Pero Siri. Sola. ¡Ey, Siri! Parece cuando dijiste Ginja. Se llama Ginja. Ginja salió el trago. ¿Sacó trago? Siri sacó trago. Bien, Siri. Estupendo. Oye, qué nervio. Sí, se vende sola, se manda sola. No tengáis nunca. Una artesanía siempre encierra una historia. Ven a descubrirla en la feria Creado en Chile por mujeres. Una selección de arte, diseño y artesanía realizada por emprendedoras. Partió el 5 y hasta el 8 de marzo, Parque Arauco, mucho más que comprar. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Bueno, ¿qué te pasó con el auto? ¡No! ¡No se vende! Yo, mira, ayer tuve una persona que estaba de verdad entusiasmada, pero de repente se fue y me dejó hablando solo. ¿Qué hago, Marco? Tranquilidad, Marcelo. Véndelo con calma. ¿A qué? Macal.cl es la clave. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo, Marcelo. Vamos a la pausa, ¡volvemos! Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Rotary Kraus, Clínica Bupa, AFP Modelo y Entel. Radio. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de VTR, Cuprum, GTD y Telesur. La inspiración para crear algo nuevo. El camino para encontrar materiales nobles. Y la técnica para darle forma a una pieza original.

Sí, por un tiempo, lo que te decía, y finalmente no es democrática nunca, para tener todo el espectro y abanico. Muy perfecto, bien. Se salió maravilloso, Marcelo. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, aquí está Carla Martínez Apablaza. Ya. Oye. Sanitaria. Paribet. No me repitas más eso que se me va a salir. Esto es inseminar para que la gente cuando escuche paridad, escuche Paribet. Paribet, es que a mí ya me pasa. Ya me pasa. Imagínate, no puedo estar aquí diciendo... ¡Es cierto! Ya. Dale, por favor. Atención, primera pregunta. A propósito de lo que pasó ayer con... ¿Viste? Iba a decir Paribet. Por eso este programa insemina cosas. A propósito de lo que pasó ayer con paridad. Con paridad. En el Senado, que en el fondo fue el último trámite. Y con eso se levantaron las banderas verdes. ¿Ya? ¿Quiénes fueron las senadoras que votaron en contra de la paridad en el Senado? Ena von Baer. ¿Ya? Y Jacqueline Van Rijsselbergen. ¿Ya? Ah, ¿son cuántas? No te puedo decir cuántas son. Pero es que vamos a estar todo el rato acá. Ah, bueno, es que eso no me interesa. Catalina de los Ríos y Lisperger. Tibio. ¡No! Catalina... Tibio. Catalina Parot. No es parlamentario. Catalina Chuaki. No, la Catalina estaba acá ayer. No estaba en el Congreso. Y no es parlamentaria tampoco. Pero podría hacerlo perfectamente, Tiene todos los méritos. Perfectamente. ¿Son tres? ¿Sigue celoso? Sí, son tres. ¿Qué pasó ya un poquito? Son Mira, tres. ¿Quién nos falta? La gente me apoya. ¿Quién nos falta, Marco? Ena von Baer, Jacqueline Van Rijsselbergen. O sea, me sé el nombre de otra senadora, pero no me sé el nombre de la otra senadora que. Igual no son tantas. No, Dijeron Ena von Baer. ¿La senadora Vargas? No, pero la senadora Vargas fue todo. La de Evópolis. Ah, y la. Que era Evópolis ahora independiente de la Araucanía, votó a favor. Aravena. Aravena. Loreto Aravena ahora es senadora. Sí. Lo merecía. Y ahí fíjate que costó harto. Estaba difícil para hacer la pregunta. Ya, dijeron la tercera mujer. Juan Pablo Ferreira. Tú estuviste muy cerca, así como inventando nombres. ¿Es que era Catalina? No, por el apellido. Evansberger. Sí. ¿Era Parot? No. Luz Evansberger. Evansberger. ¿Y qué tiene que ver? Lisperger. Yo por eso te dije, tibio, Luz Evansberger. Nunca he escuchado que había una senadora Evansberger. Ay. Cuatro senadoras de 85 años, dice Mario Sáez. No bueno. Te puedo creer. Mira que uno aprende todos los días. Por lo menos en el Senado, ese fue el panorama. 1-0. Arriba los chuchis. Ahí está. Pregunta número 2. Corta, directa, concisa. ¿Cuántos años tiene la persona que es la tercera contagiada con coronavirus? 56 años. ¿Están seguros? Sí. ¿Cuándo está el cumpleaños? Está de cumpleaños en 1964. No, ¿nació? Nació en 1964. O en 1963. Ya, pero los felicito. Bien. Igual había una persona que llegó, pero ustedes lo dijeron al tiro. Estaba muy fácil. Sí. Regalá. Si vamos 1-1. 1-1. Déjame anotar. Es que todo me lo pide el notario. El notario, perfecto. ¿Quién dijo esta frase? Las necesidades de las personas no tienen una fecha concreta. Juan Agustín Cruchaga. ¿La necesidad está pensando en las necesidades fisiológicas? Entonces el ministro Mañalich. ¿El ministro Mañalich? Sí, el ministro Mañalich. Ministro Mañalich. Jaime Mañalich, ministro de Salud. No. No es. El ministro de Medio Ambiente. ¿No tienen fecha? Eso es. Repito. Para los que somos tontos. Para los que no escucharon. No pesados. Federico García Lorca dice acá. Las necesidades de las personas no tienen una fecha concreta. El Papa. El Papa Francesco. Francesco. ¿A propósito de qué? De que está enfermo y tiene mucha necesidad. Sí, po. No. Tráeme ese pañuelo. Alguien dice Paulo Coelho. Así es como frase de Paulo Coelho. ¿Podría ser? A lo mejor lo sacó de ahí. El pololo de... Las necesidades de la gente. Jimena Osandón. Diputada. diputada de RN. De RN. No, no es. No es. Lamentable. Ay, pero ¿cómo? ¿Qué nos dice que le den un nos da tanta esperanza? Fíjate que... Mira, el Parlamento de Turquía se nos superó, se agarraron a combos todos. Ahí tenés nivel. Se lanzó uno como un piquero. Oye, espérate, nos dice que Van Rijsselberg no estaba en la sala. Pero está como voto de en contra. Pero no como abstención. Si está en la, no sé, si yo revisé la lista de votación. Dice que no estaba Andrés Alamán, Francisco Chaguán, Jacqueline Van Rijsselberg, José Durana y Kenneth Puch. No estaban en la pero sala. Pero la foto de votación donde se marcan cada uno de los votos. O sea, votaron y se fueron. Probablemente, no ahí desconozco el detalle. No estaba siguiendo la... Aquí, María José Saldívar dijo que lo de Juan Pablo Ferreira. Sí, y alguien dice María José Saldívar. María José. ¡José! Pero ya varios acertaron, María José Saldívar, ministra del Trabajo, a propósito de que el gobierno decidió quitarle la discusión inmediata al proyecto de pensiones. Esto a petición de la oposición, ¿eh? Es que no hay acuerdo, pero recordemos que antes del receso legislativo, antes que se fueran todos de vacaciones, incluidos los ministros, se dijo que la idea era aprobar pensiones lo antes posible. Lo antes posible porque es una de las... ¿Y los delitos de cuello y corbata todavía están ahí? Eso ya no es una de las peticiones más potentes de la ciudadanía, el tema de las pensiones. Entonces, pero yo le encuentro razón de que en realidad no se puede hacer porque las prisas pasan y las cagadas quedan. ¿Qué? Las prisas pasan y las cagadas quedan. No, es una discusión bien importante. Los parlamentarios de oposición dicen que no es llegar y votar, no es llegar y aprobar, que hay que revisar en detalle. Y bueno, finalmente el gobierno termina cediendo un poco a eso y da un poco más de tiempo para poder discutir y aprobar un consenso ahí. Proyecto de pensiones y así traspasar el beneficio lo antes posible a las personas que les corresponde en materia de pensiones. Oh. Entonces estaríamos 2-1 y con esto se decide todo. ¡Ay, qué nervioso! Esta es una pregunta ligada al mundo de la cultura. Ah, perfecto. No sé si ayer escucharon que el cantante nacional Nano Stern le cedió los derechos de la canción que él hizo basada en el caso del joven Gustavo Gatica. Ah, Gustavo Gatica. Sí. La pregunta es, ¿cómo se llama la canción inspirada en Gustavo Gatica? Ah, es como, ¿te regalo mis ojos? Te entrego mis ojos. Entregó sus ojos. ¿Te doy mis ojos? Mis ojos. Yo vendo unos ojos negros. Tus ojos y mis ojos. Esa ya existe. Son cuatro. Tuve mal son con esta pregunta. 12. Ojos que no ojos, ven. Ojos traiciones. Ojos. No tengo idea cuál es la canción que le dije. Vamos a condorearnos cada vez más, es que no nos detienes. Sí, pues. Ya, pues aquí hay gente que. Le regalé mis ojos, dice Juan Pablo Ferreira. Regalé mis ojos. Ay, yo dije al principio, te doy mis ojos. Era lo mismo, era el concepto. No, pues era el. Pregunté por el nombre, perdieron. 3-1. Y se fue. No más 569-4250-5410. El recao chilote, deposite ahí su audio. Más 569-4250-5410. Cuéntenos. Cuéntenos. Se ve el auto, ¿eh? I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking at prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the thing that we'll Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo. Ah, perdón, perdón. Los instrumentos de los musicales. Los instrumentos de los musicales, Marcelo. Y ahora sí. Ay. Cuidado que está la taza. Está la taza, Marcelo. Ay, la taza. Marcelo, por la taza favor. De Everton. Ahora sí, 7:46. Carla Martínez. Gracias. El Senado aprobó la propuesta de paridad de género para el órgano que redactaría la nueva constitución con votos de Renovación Nacional. La senadora, también presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, lamentó la falta de unidad en Chile Vamos y dijo que la fórmula adoptada es injusta con los resultados electorales, metiendo las manos en la urna. No meta las manos ahí, no meta las manos ahí, no meta las manos ahí, no meta las manos. En la urna. El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de coronavirus en el país, detectado en la región metropolitana, que se suma a los otros dos en Talca. La Moneda insistió en que están preparados para enfrentar el virus e indicó que existen más de 1,000 casos sospechosos. Además, descartaron por ahora la suspensión de clases y eventos masivos. Cancillería, en tanto, anunció la creación de un comité ProSur para coordinar medidas. ¡Coronavirus ya llegó! ¡Ya llegó! Acá a Chile ya llegó. El Ejecutivo bajó la intensidad para la votación del proyecto de reforma a las pensiones y anunció que no ingresarán la discusión inmediata, sino que urgencia simple. Desde la Comisión de Trabajo del Senado, parlamentarios de oposición insisten en que es muy pronto para discutir una iniciativa que es de alta complejidad técnica. Urgent. I say urgent. Marco. Aquí no sé inglés, entonces no sé qué está cantando. De... La canción de Foreigner, Urgent, Urgente. Yo lo conocía como Surgeon. Si tú dices que dice I'm esto, a surgeon. Creí que era cirujano. Hasta hoy día me vengo enterando. Todo el rato cantando creyendo que era una canción para un médico. Y ahora me entero que no. La subsecretaria de la Niñez dijo estar muy preocupada por la alta cantidad de niños, incluso menores de 10 años, que participan en convocatorias violentas. Ayer las autoridades confirmaron la detención de 44 miembros de la denominada primera línea, en la que se contabilizaron 16 menores. El Ministerio del Interior indicó que están en pleno funcionamiento nuevas estrategias policiales. Una marcha amarilla. Me llevo yo con mi papi tirando las piedras que me pasan. Yo lo que quiero es salvar. Sandiera, bandana, vivir. Mariano Puga. Mariano Puga, chiquillo, se está internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, estable dentro de su gravedad. El cura obrero de 88 años padece cáncer linfático. La comunidad Laminga de Villa Francia debió salir a desmentir diversos rumores de su fallecimiento. Es un buen tipo, Mariano. Qué lindo. Que ha pasado la vida ayudando. Te felicito. Bonita, la NFP, homenaje, y esto con esto me despido, la NFP suspendió el partido del viernes entre Universidad Católica y Unión Española por eventuales manifestaciones en Santiago. La selección chilena enfrentará a Uruguay el próximo jueves 26 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo y a Colombia el 31 de marzo en el inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora, tú sabes que la suspensión del partido... Es porque efectivamente los viernes hay muchas manifestaciones, pero es por un informe de carabineros que lo que dijo es que no tienen personal para el habitual que mandan a todos los partidos. Entonces dijo, no pueden hacer partido porque no vamos a poder mandar ni un carabinero. ¡Tan, tan! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Compañeros, creo que tenemos que ponernos las pilas. Una radio, hermana, amiga, está en el trending topic y nosotros no. Yo le pido al pueblo chuchi que por favor... Pero esta radio amiga, vecina diría yo, tienen 4, 5, 6 gallos contratados porque todos los días aparecen ahí, todos los días. A mí no, y nosotros nunca, y tenemos mucha más gente. No, como nunca. Aparecemos a veces. Sí, por eso es que y tenemos mucho más gente. Está arreglado, está arreglado. Está arreglado. Mira, ahí me da lo mismo, A mí no me quita la vida. Katy Perry, ¿quién es? Y está ahí toda la mañana. ¿La conoces tú? Coronavirus, fíjate. ¿Sí? ¿A quién le importa? Rip Twitter. ¿Por qué está Rip Twitter ahí? A ver, veamos por qué está Rip Twitter. No, porque algo pasa con las historias que en Instagram y en las otras cosas se puede y aquí no. Hay algo que anunció Twitter que les pareció pésimo a los gringos, entonces empezaron a hacer Rip Twitter. A ver. Yo no estoy ahí. Tengo varias. BBC, dice acá. Yo creo que no es necesario. Tendencia a medida que prueben. ¿Viste? Firmes. Sabía que iba a entrar en un terreno desconocido y sinuoso, sí. Ya. Tengo varios datos que tienen que ver con el coronavirus. Varias datas. Pongan atención, hablábamos de cómo debe uno lavarse las manos y parece, es mucho más complicado de lo que hasta ahora uno entendía. ¿Y con quién? Dice que incluso es bueno cantar canciones para que el tiempo que uno se está lavando dure eso. Esto va en contra del tema de la sequía, pero sin embargo hay que lavarse las manos. Dice que hay que cantar 2 veces Happy Birthday. Eso es lo que dura. Happy birthday to you. ¿Y si te lo sabía en español? En español también. Cumpleaños feliz. El mismo tiempo. 2 veces. Cumpleaños feliz. Y esto, esta es la forma. Primero, se mojan las manos. Cuéntame. 2. Se aplica jabón para que ambas manos queden completamente llenas de... Pero escúchame. Estoy viendo cuánto tiempo es. No. Es que todas va a durar más esto. A ver. La canción, porque lo voy explicando. Estoy midiendo cuánto es. No, pues. Ya. Aplica jabón en ambas manos. Frotan las palmas. Ya. Después pon la palma de ¡Frota las palmas! Pon la palma de tu derecha sobre el dorso de la izquierda. Háganlo. Ahí está, mira. Y entrelaza los dedos. Así. Ya es lo que va a pasar. Si estoy en el baño lavándome las manos y así. ¡Ah! ¡Cumpleaños, deditos! Me voy a mirar Rafa Cabá. Me voy a mirar ahí en el baño. ¿Qué estás haciendo acá? Con su voz masculina. Y con su voz masculina. No, don Rafa, no es lo que usted cree. Bueno, pero es mucho. Ahí está. Rafa Cabá, okay. Gran amigo, que en el baño te hostiliza. Pero entonces te empuja. Que primero poner una mano sobre la otra, después al revés. Bravo. Y después seguir, frotar las palmas con los dedos entrelazados, frotar los dedos con tu palma. Después hay que agregar. ¡Ahí está la misma! ¡Vuelve la mayonesa! Lo vieron en el baño. Oye. Después el pulgar, hay que frotar el pulgar. Quiero cantar 1000 veces la mayonesa. El pulgar, hay que agarrarla. ¡Ya arriba, ya arriba! ¿Qué están haciendo? Se están lavando las manos. Por el coronavirus. Después la punta de los dedos, jugar con agua y cerrar la llave. ¡Me tenías la punta de los dedos! Espérate. Y todo esto que está la llave abierta. Y arriba las palmas, y arriba, y arriba. Lava las manos. Lava las manos. Lava la mano. Ahí te paseo, coronavirus. Qué bueno. Oye, que bailaba bien la Porotito Verde. Gran amiga. Nunca la vi bailar muy bien, ¿eh? Oye, perdón, que me quedo dando vueltas. Todo esto, todo este lavado de manos, sí, cantando la canción. Con mucho detalle. Que ustedes quieran. Sí, que dure ya, más o menos 2 minutos. ¿La llave abierta? Bueno, debajo del. Sí, pues debajo. Ah, debajo del chorro. Sí, pues. Ay, me he lavado mal. Toda la vida las manos. Una cosa en una pieza y otra cosa en el baño. No, po. ¿Por parte? Se abre la llave, se moja las manos. Cierra, se moja las manos se moja las manos. Mira, se cierra la llave. Se moja las manos ahí. Se pone el líquido jabón con lo que ustedes se laven las manos. Se frota. Y toda la etapa del frotamiento es con la llave cerrada. Pero es que ahí te reparto. Yo lo hago así. ¿Estoy mal? No, yo creo que estás en lo correcto. Es que hay que ahorrar. Es que porque son tantos movimientos, porque son una mano encima de la otra mano arriba, después entrelazar los dedos, después los dedos gordos. Yo creo que puede ser así, pero abre la llave, la mojas. Cierra la llave, echa el jabón, hace toda la cosa, después hay una parte intermedia donde sacas ese jabón, vuelve a echar otro jabón, ¿ya? Dos veces. Todo eso mientras cantamos. ¡Era antes! Dos palmas arriba y arriba y arriba. Que arranque, que dice, que dice. Lava las manos. Lava las manos. Lava las manos. Cierra la llave. Sí, pues hay que ahorrar, chiquillos. Pero que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se estáis salvando el planeta o te estáis salvando tú? Es que hay. Ah, no, sálvate tú. Oye, sálvate tú primero. Las misas en países europeos ya han tomado. Son dos veces. Ojo para los sacerdotes aquí en nuestro país. Están eliminando la parte de ahora dense la paz. Para que la gente no se tome la. ¿Qué quieren hacer? Así no ahora, me levanta. 13-13. La paz nomás. No, coméntense la paz. Oye, ¿qué me decís? La paz. La paz, qué loco. Qué loco. Qué loco, ¿eh? Ya no es con toqueteo. Y también el agua bendita se está eliminando. ¿Se está eliminando? Ahora, sí, porque no sé qué está pasando ahí. Porque toca manos. ¡Manos! Jamás se la sacó. ¡Cosas! ¿No se pone así? Bueno, se tira en algunos. No, con la mano. En los bautizos. En los bautizos le ponen aquí. Opa. Manos. ¡Cosas! ¡Benditas! Bueno, no vamos a poder hacer nada. Es todo lo que. En España, tú sabes que ahora están obligando que las funciones de teatro y de cine, o en Italia, de teatro y de cine, sean a mitad de sala, no más, para que la gente esté cierto por medio. No te ya no se puede pololear en el cine. No, si esto. No voy más. Esto nos cambió todo el planeta. Oye, qué terrible. ¿Y dónde será eso de que auto chocó contra casa y explotó? Estoy tratando de buscarlo. No es aquí. No es acá. No es aquí en este. Aquí donde estamos nosotros, así que aquí no importa. ¿Sabes qué, Marco? A veces me dan ganas de invertir en algo, pero no me da el tiempo. Es que no conoce las soluciones activas de Banchile. Ay, ¿pero qué es eso? Somos un especialista muy capo que administra sus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl. Sí o sí, la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Cuando llegué a mi casa el otro día, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Sí, porque descargué la app y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Yo! ¿Tenés? Bueno, ¿quieres probar algo con un sabor de campo suave y natural, inspirado en una deliciosa receta artesanal? ¡Ay, suena bueno! Entonces probemos el nuevo queso Chacra Río Bueno. Está inspirado en una deliciosa receta artesanal y es bueno, pero bueno. Un anteojo para tres distancias, ¿qué mejor? En Rotary Kraus, llévate tus marcos gratis por la compra de cristales multifocales desde Pack Plata. Yo ya tengo los míos, no se lo pueden perder. Entel te la hace fácil. Aprovecha hasta un 40% de descuento en smartphones y accesorios. Ingresa a entel.cl para descubrir todas las ofertas. Entel, tus posibilidades son infinitas. Vamos a la pausa, Marcelo. Listo. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve. Esto no es Plaza Italia.

que se extiende a todo el territorio chileno. Va a haber un alza importante en las temperaturas esta tarde. Y una zona que seguro va a estar muy calurosa también es el Maule, y vamos a hablar con el intendente de la región del Maule. Del Maule, no todavía. Estamos ahí. Estamos en proceso de contacto. En este momento, el intendente de la región del Maule. O podemos hacerlo al revés. El intendente de la región del Maule tiene una historia importante. Él nació hace algunos años en una familia que le dio todo el apoyo para que se formara como una persona de bien. Pablo Milán es licenciado en Educación Física, político chileno del Partido Evolución Política, conocido como Evópoli. Actualmente se desempeña en la región del Maule. ¿Cuántos años crees que tiene? Debe tener 50 años. 56 años. Nació el 15 de febrero y por tanto estuvo de cumpleaños hace muy poco. Podemos saludarlo también. El 15 de febrero de 1964. Al parecer la fiesta todavía continúa y no nos contesta. Tiene dos hijos y déjame decirte que nació en Curicó. Es de esa zona. Es de la zona. Es de, o sea, un poco más al norte. Claro, Curicó, que está relativamente en la misma equidistante. Región. Equidistante. Hay gente que dice que Curicó podría ser la capital, incluso del Maule, y hay una pugna entre ellos. Hay tres ciudades importantes ahí: Curicó, Talca y Linares. Y uno dice, parece, bueno, ¿se infectó el intendente? Marcelo, no bromeemos con eso, que es un asunto delicado. Yo te pediría... Vamos a una canción, en realidad, ya la... El intendente, además... Ahora, ¿qué es una intendencia? ¿Qué es? ¿Qué finalmente...? ¿Qué es? Bueno, vamos a hablar con él de una manera u otra. De eso estamos seguros. I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you. 8:09, hay un incendio en una casona en Santiago Poniente. Una casona como abandonada, yo creo que de ocupo, ocupa. Con ocupa. Sí, sí. ¿No? Mira. Tenía restaurantes. Tenía. ¿No? No. Dos palabras, dos películas. Oye, pero es una zona que yo ya hace ¿qué tiempo. ¿Qué es el ropero que está? Ah, no, es Amaro. Es que está tan tieso que no alcanzó a reconocerlo, pero estamos con él, ¿eh? Oye, bueno, nos dimos por vencido con el contacto y vamos a hablar con el intendente del Maule para ver que las medidas están tomando. Si alguien está cercano a él, dígale que por favor, nos estamos tratando de comunicar con él y que nos dejó acá Botticelli. Tal vez de los italianos. De haber pensado que íbamos a preguntarle por el tema de Bópoli, la paridad y toda esa cosa, claro. El paribet. Sí. Pero bueno. Nos quedamos en una situación muy, muy inconfortable porque necesitamos comentar cosas como, por ejemplo, de qué modo cada uno de nosotros podemos ayudar a que el coronavirus tenga. Oye, pero con el coronavirus, ¿hasta cuándo con el coronavirus? Bueno, hay un tipo de 57 años, esto me parece más increíble, que le llaman el Spider-Man francés, que se llama Alain Robert. ¿Como el sensual Spider-Man chileno? No, porque su tema no es el baile, sino escalar. Y es un escalador fascinante. Que tiene, como te digo, 57 años, y a pesar de eso, ha hecho de escalar edificios en ciudades una forma de dar a conocer temas importantes, y entonces escaló en Barcelona una torre que le dice que es muy importante en Barcelona, la Glorious Tower de Barcelona. No la conocía, pero que es una torre, parece que es la Akbar. Akbar. Agua Barcelona. Es un personaje, ese edificio que es un pene fundamentalmente. Sí, es un pepinillo. Bueno, la gente ve pepinillo, la gente ve pene, la gente que ve lo que quiere ver, Marcelo. Bueno, hay un edificio muy parecido en Londres también. También, pues. Y lo escaló en 47 minutos, subió y bajó. Y esto para que la gente deje de lado el temor. Dice que lo más importante acá es que hay 3 mil millones de individuos asustados por esta enfermedad y eso es más contagioso que el coronavirus. Así que dejemos el temor de lado en lo que trató de hacer este Spider-Man francés. Y yo estoy de acuerdo con él de que está bien, hay que tomar todos los resguardos, pero no entrar en pánico. ¡Huyamos! Claro. Oye, tú sabes que yo estoy suscrito a la revista de Neurociencia, ¿no? Sí, te lo envío. Sí. Y fíjate que acá rellegar un artículo que me parece fascinante. A ver, dale. Tú sabes que hay rasgos de... No te rasquís los ojos con tus manos. Pero si me la acabo de lavar hace 2 minutos. Te lo lavaste con Dos Cumpleaños Feliz y el... Dos Cumpleaños Feliz. ¿Cómo era la nueva canción? ¡Muere, bacteria, muere! ¡Muere, bacteria, no, muere! Como el gusanito. Cuenta bien, pues, Marcelo. Una enfermera en un video que nos mandaron... Pero eso fue... No estábamos al aire, entonces si lo comentas no se estoy sabe... Estoy diciendo, nos mandaron un video de unas enfermeras que adaptaron una canción que yo no conozco. La del gusano, gusanito. La del gusano, con... Mata el gusano. Mata el gusano. Que el gusano se mata así. Pero es con el muere bacteria y van haciendo todos los movimientos. Ahora, que hay que hacerse con el coronavirus mano. Es un virus, no es casi una bacteria. Casi al borde de ser un gusano. Y nosotros aquí lo vimos, el virus no es un ser vivo. Es un cristal. Es un cristal mineral. Bueno, lo que dice esto es que hay muchos movimientos en la cara que te delatan. O sea que de repente, por ejemplo, tú estás tratando de decir una sorpresa, así que de alguien te dice y tú te en un segundo pones una cara y después vuelves como a hacer una. La gente juega póker, es seca en descubrir esos pequeños gestos y pequeños gestos. Sí. Bueno, hay otro, se acaba de descubrir algo que hacemos cuando estamos recordando cosas. Dice que recuerdo. Claro, hay un test que se hizo en el Instituto de Investigación Rothman en el Reino Unido. Son los artículos que tú lees en general de esta revista. Sí, y le decían a la gente, ¿se acuerda de esa foto en donde usted, cuando estaba chico, la primera foto que usted sacó, cosas así? Sí. Y la gente para recordar, hacía como una mirada hacia un lado y otro, como empezar a hacer un paneo, digamos. Y delata. Esto así, no es una entrevista. ¡Lo tenemos! ¡Ay! Muy bien, pensábamos que... Hemos dado su biografía completa. Sí, estábamos hablando de la infancia de Pablo Milad y ahora llegamos finalmente... ¿Es verdad que estudió en Barcelona o no, Pablo? Ah, sí. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, aquí estábamos esperándolo, haciendo un poco de relleno sanitario acá. Sabemos de que nació en Curicó. Curicano de lomo y todo. Ya. El 15 de febrero de 64, así que le deseamos un feliz cumpleaños también atrasado, por supuesto. Sí, ya estoy cumpliendo menos, oye, ya. Cálmenos. Ah, va para otro lado, nosotros también. Es lo que va pasando. Bueno, es una zona, estábamos diciendo, para partir con la cosa más bien anecdótica, muy calurosa, ¿no? Hoy día se anuncian 35 años acá. 35 grados en Santiago. Allá también va a estar muy caluroso. Sí, la verdad es que vamos a enfrentar una ola de calor bastante fuerte. No nos ayuda mucho con el incendio que estamos combatiendo hace 26 días aproximadamente, donde ha sido muy muy difícil este incendio por la topografía, porque la brigada no han podido llegar a los puntos de combate, además que tienen que caminar más de 3 horas para llegar a cada punto. Es una zona rocosa con mucho riesgo vital para las personas y también donde se despeja los cielos aproximadamente a las 12 o 13 horas, donde no pueden entrar a este espacio aéreo. Entonces ha complicado bastante. Está muy difícil. ¿Y se ha sabido algo del origen de ese incendio? Bueno, hay una persona que está supuestamente inculpada con estos incendios, donde confesó haber provocado varios focos. ¿Con qué objetivo? Yo creo que está con un... ¿Un problema mental? Un desequilibrio emocional ahora en este momento, producto de un fracaso amoroso. Yo creo que si tuviéramos fracaso amoroso y quemaríamos, estaría quemado. No quería nada. Es más común de lo que... Qué lamentable. Bueno, pero hablemos del tema del coronavirus, que es otra preocupación para la intendencia. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones con respecto a lo que está ocurriendo? A estas dos personas que tienen el coronavirus. Bueno, estas dos personas se encuentran en casa, en su casa. No en la suya. En su casa. En la propia, porque los dos son marido y mujer, por eso lo digo así. Perfecto. Y esto significa que ellos fueron dados de alta completamente sin síntomas y que ellos van ahora a guardar el reposo en la distancia con las demás personas según el protocolo. Pero están en una etapa de no contagio, la etapa de mayor contagio cuando tienes presente ya los síntomas a través de estornudo, a través de tos, a través de cualquier tipo de secreción o fluido del cuerpo. Está en la etapa de contagio más alta, por eso que en esa etapa tienen que estar completamente aislados de cualquier tipo de persona. Estas personas están sanas completamente. Y perdona si me querías preguntar algo. Te quería preguntar, Pablo, sobre el entorno, porque se dice que se está también observando al entorno familiar y a la gente que en la zona había tenido contacto con esta pareja. Sí, mira, se hizo la trazabilidad completa desde la salida de Madrid en el vuelo hasta la llegada a Talca y con la interacción con los parientes, familiares, amigos en el plano familiar, por eso, y también el plano laboral, porque ellos asistieron a un par de reuniones en las cuales estuvieron con compañeros de trabajo. Ya. Por suerte, el médico no atendió, siendo pediatra, no atendió a ningún niño, sino que solamente tuvo una reunión de coordinación en la cual él comenzaba a trabajar este lunes. Y ya, como estuvo este fin de semana pasado con grandes problemas de salud, con una alta fiebre, con más de 40 grados, él mismo se dio cuenta que tenía este coronavirus, más los antecedentes que había pasado por Singapur y por varios países, terminando su gira de luna de miel, que fue una luna de miel especial para este contexto. Acontecía. Sí, y ahora está en perfectas condiciones de salud, se ha hecho todas las coberturas de relación que tuvo directa o indirecta con las personas con las cuales viajó, que está... Ya, o sea, toda la gente del avión, toda la gente del bus ha sido contactada. Sí, mira, no es toda la gente del bus y toda la gente del avión, porque el contacto a través del coronavirus es un contacto directo de cercanía, de mucha cercanía. Cuando tú hablas, emana gotitas de saliva, pero necesita una cercanía para que la persona pueda tener contacto directo con esta gotita de saliva o un contacto de manos. Ya, perfecto. O sea, si alguien va en el primer asiento y tose, ¿no va a afectar al que va en el último asiento? No, por supuesto. Entonces, la proximidad que se hace según la OMS son dos puestos hacia adelante, dos puestos hacia atrás. esa es la relación que hay aproximadamente para hacer la cobertura. Y hasta ahora, ninguna de esas personas que ha sido ubicada y que iba cerca ha tenido ningún síntoma. Tres personas están siendo evaluadas a través de los exámenes porque manifestaban síntomas de gripe, porque son casi los mismos síntomas que la gripe. ¿Ya? Y estas personas han sido completamente aisladas. La otra persona se ha sugerido la cuarentena, pero tenemos que pensar algo, y seamos bien francos, no hay una normativa con mandar a una persona a la casa y que se le pueda dar una licencia médica, porque si no tiene ninguna enfermedad, no se le puede dar una licencia médica por algo que es supuesto. Entonces ahí tenemos un vacío laboral. Ahora tenemos que tener alguna alternativa el día de mañana. Eso. Por supuesto. Ahora, la señora de este médico es doctora también. Ella es enfermera, pero ella es docente de una universidad donde forman a enfermeras. Ya, perfecto. Porque no, lo curioso es que el caso de Santiago también es una doctora, o sea, son como el mismo perfil. Yo creo que coincidencia. Sí, absolutamente. La carrera no tiene que ver en que uno se le pegue más. No creo que tengan los niveles inmunológicos más bajos que el resto de las personas. Pero lo bueno de esto es que en los niños es completamente asintomático. O sea, hay poca visibilidad de síntomas visibles de que tienen el virus y los niveles de mortalidad es bajísimo en menores de 20 años. Estamos hablando del 0,01%. Claro, claro. Ahora, el alcalde de Gualañé criticó la coordinación con la intendencia, ¿no? Que hay ahí, supimos desde acá de Santiago. ¿Cómo es el asunto ahí en la región? No, yo creo que aquí falta información misma de los mismos de los propios alcaldes. Yo creo que acá se ha hecho un trabajo hace bastante tiempo, no quiero precisar la fecha, pero más de un mes, donde se trabaja en lo que es capacitación a los centros, la primera etapa que es el aislamiento cuando se sospecha un paciente que pueda tener este virus, y también se inician todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde acá en Talca se hicieron dos simulacros, en la cual se vieron los vacíos que podíamos tener en caso de un... Ya, o sea, estaba todo preparado. ¿Y por qué en Gualañé se superaron las clases, en San Javier se superaron las clases? Lo que pasa, esto va a ser bien franco, ¿no? Nosotros mandamos a través de la Seremía de Educación un folleto instructivo para repartir a los niños, para repartir a todo el mundo escolar, ¿ya? Ya. Donde no lo habían visto, muchos de ellos no lo habían visto. En San Javier era un caso especial porque este médico atendía ya. Ah, perfecto. Entonces, dieron más énfasis a esto. Y en Gualañé fue, a lo mejor por desconocimiento, una visión extemporánea de lo que era el folleto, pero fue una coordinación interna. Aquí no hay culpable, ni el alcalde, ni nadie. Yo hablé con él ayer y quedó todo muy claro. Hoy incluso iba a reiniciar las clases. La instrucción del Ministerio de Educación es que los niños que hayan viajado a países que tienen infectado no vayan por un tiempo. Que tengan parientes que hayan viajado, claro. Exactamente. Todo tipo de relación cercana con personas que hayan viajado, principalmente Italia, donde está el foco más potente, más fuerte de Europa. Bueno, en China no vamos a decir, porque en China ya sabemos la situación como está. Claro. Pero en Europa, el país que está más marcado, el norte de Italia, que tiene una gran cantidad de casos. Recordemos que hay 74 países hoy en día que tienen la presencia de este virus. Lo más probable es que se propague bastante más, porque es algo invisible. Es algo que uno no controla, las conductas de las personas y los hábitos no se controlan. Recordemos que siempre las personas nos estamos tocando parte de la cara, y eso también es un foco constante. Nos saludamos de mano, podemos contagiar muy fácilmente sin saber que tenemos este virus, que solamente nos podemos sentir un poco resfriados y está iniciando la presencia de este virus en nuestro cuerpo. Por eso que es tan importante lavarse las manos, estar en superficies abiertas, no con gente que esté con síntomas de resfrío, aunque no tenga coronavirus, pero es una gente de riesgo que tenemos que evitar para que esto no se propague. Perfecto. Ahora, nosotros acá en Talca no, y en la región del Maule no hemos prohibido ninguna actividad masiva, ninguna, y no vamos a prohibir hasta que las condiciones nos permitan. Vamos a seguir con la vida normal, vamos a seguir con las actividades de fútbol, las aglomeraciones, las marchas que quieran hacer la gente, con total libertad. Para que he escuchado algunos comentarios que nosotros estamos intentando esto para que no haya marcha, y la verdad que nosotros no hemos prohibido ninguna actividad masiva, así que la vida sigue normal. Tenemos que aprender a vivir con este virus porque llegó y ahora empieza la tarea de los laboratorios. ¿Y usted es de Curicó Unido o de Rangers? hoy en día te voy a hacer una respuesta bien política. A ver. De Curicó, de Rangers, de Linares y de Independiente Cauquenes. Perfecto. Fantástico. Que esté muy bien, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho y un gusto hablar con ustedes. Adiós. Que esté muy bien. Chao, Pablo. Bueno, adiós. Era Pablo Milad, intendente de la región del Maule, a propósito de los casos de coronavirus. Incendio. Y del incendio, por supuesto, y de las clases y de todo eso. Oye, ¿cuál es tu hobby favorito? Mira, coleccionar música. ¡Ay, como un coleccionista! Tengo el programa. Qué lindo. Claro. Bueno, ahora puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo. Fíjate, ¿cómo preguntarás tú con las soluciones de Banchile? Tú haces lo que te gusta y unos tipos muy capos, secos, administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vas a cachar al tiro. Es muy fácil, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después del trabajo, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. ¡Qué loco! Simplemente descargué la app y listo, pude obtener mi certificado desde la casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Vamos a comer algo bueno después? ¿Vamos a comer algo bueno después? ¿Algo bueno? Sí, pues algo bueno, bueno, bueno, bueno. Hoy algo bueno, pero con un sabor de campo, suave y natural. Sí, delicioso y muy bueno. Hablamos del nuevo queso Chacra Río Bueno, exquisito y elaborado en el sur. Hoy encontré la solución para nadar con un anteojo para ver de cerca y otro de lejos. Y en Rotary Kraus a ti también pueden ayudarte. ¿En serio? Por la compra de cristales multifocales desde Pack Plata, llévate gratis el marco. ¡Eh! Aprovecha y en un solo anteojo ve tres distancias. Entel te la hace fácil. Aprovecha hasta el 40% de descuento en smartphones y accesorios. Ingresa a entel.cl para descubrir todas las ofertas. Entel, tus posibilidades son infinitas. Vamos a la pausa, Marcelo. Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos. Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Entre cómplices nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. La inspiración para crear algo nuevo, el camino para encontrar materiales nobles y la técnica para darles forma a una pieza original son parte de la historia que une a mujeres emprendedoras en Parque Arauco. En la Semana de la Mujer te invitamos a una feria especial. Ven a Creado en Chile por Mujeres, arte, diseño y artesanía realizada por emprendedoras, del 5 al 8 de marzo. Entrada liberada. Parque Arauco, mucho más que comprar. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, que estén más chicos

Ahora, cuando analizas lo que dijo Kast, Felipe Kast, o lo que dice Ena von Baer sobre meter la mano a la urna, ¿qué te parece ese análisis, ese concepto? A mí me siempre, bueno, me pareció curioso, dado que no existe ninguna elección en Chile desde el binominal en adelante que no existe una corrección. ¿Cuántas personas con más votos quedaron fuera porque la lista sumaba menos? ¿Cuántos diputados y senadores hoy día tenemos? Tenemos un caso muy patente, que es la diputada Molina, que tuvo 70,000+ votos y quedó fuera por uno que tuvo 8,000. Entonces, esto siempre ha existido, las correcciones. Mira, yo me quiero quedar con lo positivo. Yo creo que esto era una cosa para decir, no estamos de acuerdo con la paridad, pero yo, al menos ayer en el Senado, ustedes vieron que Renovación Nacional tuvo 4 senadores a favor, ¿eh? Entonces, vamos sumando. Y la misma Ena von Baer, independiente, que tuvo un discurso que para encender, porque en el fondo hay veces ese discurso tiene un objetivo, que encender la pradera, ella en algún minuto dijo, yo estoy de acuerdo con la paridad. O sea, al menos yo me quedo con eso, que es un avance. Lo que después dijeron que no le gustaba el sistema, y claramente uno no va a entrar en la discusión más bien baja, pero yo creo que me nombren un sistema electoral en Chile que no tenga corrección. Ya, o sea, por ahí no va el tema en la discusión de si es democrático o no es democrático esto. Mira, te quiero aquí aclarar una cosa. Es absolutamente democrático en la medida que las reglas están puestas con claridad de antemano. Nosotros, cuando competimos, sabemos que podemos tener una muy buena votación y quedar fuera. Todo depende del sistema que se esté usando para pasar de preelecto a electo. Ahora, nosotros estamos hoy día haciendo una encuesta en donde planteamos si es que esta idea podría extenderse a otro tipo de elecciones, que sea de parlamentarios o de concejales. ¿Qué opinas tú? Bueno, ya tenemos, está avanzando el tema, bueno, la ley de nosotros en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Ya sacamos un proyecto donde la ley de cuotas aumente para los concejales, para todo aquello que no sea uninominal, porque los alcaldes es más complicado. Claro. ¿No? Pero los consejeros regionales, los concejales y concejalas, nosotros queremos que eso ya se aplique también a esa altura y no solo a nivel de diputación o senatorial como fue en la última elección. Mira, y más que en lo político, vámonos más allá, yo creo que esto es un hecho histórico porque en el fondo debería permear la sociedad en general. Yo espero, chiquillos, que en un tiempo más esto no sea tema y que uno diga, ¿cómo pudimos estar discutiendo esto? Que las mujeres puedan participar, desarrollarse en lo alto, en donde quieran, en los lugares donde se toman las altas decisiones, los directorios, las empresas, en la salud, donde no sea tema. Jimena, pero esto es una cosa a propósito de siglos, ¿no? De tener a la mujer con dificultades, con barreras para optar a todo este tipo de cosas. Pero en algún punto de la historia, me imagino que no va a ser necesario esto o va a ser para siempre. Yo espero que esto cambie la cultura y que no sea necesario, que no sea tema. Como pasó con el voto universal, que cuando uno no lee dice, no puede ser. ¿Ah? Primero le dieron como a la facultad. Mira, ayer tuvimos una ceremonia y empezó a leer algunas leyes que existían antes. Era increíble. O sea, las mujeres como concepto general estábamos, por ejemplo, en la igualdad de todas aquellas personas que eran discapacitadas. Y decía en la ley, uno no tiene nada contra la mujer y el hombre discapacitado, pero era el concepto de la mujer que estaba metido ahí. Claro. Ahora, yo me quiero quedar con todo lo bueno porque yo soy feliz de ser mujer. Yo estoy en política y eso que yo tengo recursos, yo tengo apellido, e igual me ha costado. Entonces imagínate a todas aquellas mujeres que tienen las mismas ganas que yo, pero que no tienen esas facilidades que yo he tenido. Bueno, lo importante es que esto, y Dios quiera sea así, que en un tiempo más esto no sea tema, y que la sociedad y las mujeres entiendan, porque a veces las mujeres somos las más machistas, y los hombres entiendan, y el Estado entienda, que cuando se pierde una mujer, se pierden un potencial que es irrepetible, ¿ah? Y que cualquier tema que sea conversado entre hombres y mujeres, el resultado final va a ser necesariamente mejor. Y esto no es una guerra contra los hombres chiquillos, y eso es lo súper, súper claro. Yo ahí me diferencio del feminismo radicalizado, que está como, que no quieren que los hombres vayan a la marcha. A mí me encantaría que fueran todos los hombres a la marcha, pues. Mientras más hombres en la marcha, el feminismo... más rápido. ¿Y vas a ir a marchar? ¿Tú tienes pensado ir el domingo? Yo tengo pensado ir el domingo, tengo algunas radios entre medio, voy a ir, pero te quiero decir con miedo, porque lamentablemente hay gente que nos ve y son políticos y nos insultan y no sé qué, pero voy a arriesgarme y voy a ir, mi hija y mío, siempre, porque esto no es un tema de derecha y de izquierda, ¿ah? Es un tema de que yo no estoy transando mis principios de lo que yo pienso de la vida, yo pienso del aborto, yo pienso de la familia. No, esto es un área donde yo creo que es un tema de justicia electoral. Yo creo que las mujeres tenemos que tener la misma oportunidad que el hombre en la vida y tenemos que tener la libertad de decidir lo que nosotros queremos hacer y dónde nos queremos desarrollar. Ahora, nada al más. Parecer en Renovación Nacional no todo el mundo está de acuerdo. ¿Está tensa la cosa en Renovación Nacional o no? Bueno, está tensa la cosa, sí, ¿para qué vamos a mentir? Está tensa, pero Renovación Nacional, acuérdate que nosotros pasamos las primarias de Cote mi hermano con el presidente Piñera. Así que Renovación Nacional, dentro de esta diversidad, siempre ha sido un poco tenso, pero siempre terminamos saliendo adelante. Ahora, tal vez estamos más tensos por el tema del la prueba y el rechazo que por el tema de la paridad. Ah, sí. Yo creo que que las mujeres que de alguna forma se oponían hoy día están relajadas. Y yo conversé con varios que decían, mira, tampoco se me acaba el mundo si gano la paridad. Porque en el fondo cuando tú le hacías la pregunta, ¿pero qué tiene de malo? La verdad que la respuesta era cero. Porque tiene puras cosas buenas. Entonces cuando tú comparas la externalidad negativa que podría haber sido esta famosa corrección, pero las cosas positivas son tan superiores que yo creo que el fin último es el que nos tiene que motivar. Jimena, en Renovación Nacional hay obviamente dos puntos de vista con respecto al rechazo y al apruebo, y la gente del rechazo ha dicho que rechaza con reforma, que la Constitución no va a mejorar el tema de las reformas, que es lo que está diciendo, digamos, las manifestaciones, el estallido social. ¿Tú concuerdas en algo con eso o crees que son dos caminos separados? Mira, primero que todo yo quiero aclarar que el rechazo de Renovación Nacional a veces es distinto del rechazo de mucha gente que no quiere cambiar. Al menos en Renovación Nacional la gente que rechaza, al menos lo que dice que quiere cambiar. Y eso es muy positivo. Ahora, yo creo que, yo entiendo, y a todo el mundo, porque nosotros nos colgaron como que estuviéramos vendiendo que los problemas sociales se solucionan con la Constitución. Y no es así, pero claramente la Constitución es una gran viga donde todas las políticas públicas van colgadas. Entonces la mirada de la Constitución, una mirada que yo espero que sea nueva, que tenga una mirada de género también, volviendo al tema anterior, una mirada de género y una mirada que no esté coartada por un modelo económico al cual no se le puede tocar ni un ápice. Yo creo que eso va, si logramos tener una Constitución diferente, claramente que las soluciones a los problemas sociales también van a ser diferentes. Entonces, de alguna forma, igual están ligados, porque hoy día hay muchas cosas que no podemos avanzar, por ejemplo, por los altos quórum. ¿Y los altos quórum dónde están? En la Constitución. No sé, hay muchas cosas que sí tienen que ver y que sí no te va a solucionar, no te va a subir la pensión en dos minutos, ¿no? Pero si la mirada cambia, tal vez, y desde el modelo económico, tal vez sí vamos a poder tener soluciones más rápidas. Perfecto, pero esta diferencia no va a llevar a ningún tipo de quiebre profundo y definitivo en el Renovación Nacional. Para pelear se necesitan dos. Al menos de mí, yo no estoy dispuesto a eso y veo un presidente que tampoco está dispuesto a eso. Y yo creo que esto se termina, y espero que sea así, el 27. Y estemos todos en ese minuto buscando a los mejores constituyentes para que representen nuestras ideas en la convención. ¿Y tú estás por la opción de la mixta o la...? No, la convención constituyente 100% elegida. 100% elegida. Y se lo explico rápidamente, y quiero decir que no soy díscola de Renovación Nacional, porque en el fondo siempre lo hemos dicho, nosotros se nos dio libertad en un consejo que existió, libertad de acción, las libertades no pueden ir cambiándose en el camino, y Mario Desbordes dijo que bajo ninguna circunstancia a los que permanecíamos en esa posición nos iban a llevar al Tribunal Supremo, porque se va a promocionar la mixta desde la institucionalidad. Ya, ¿ya? Okay. En la parte de la franja. Sí, sí, sí. Ya, pero no es la posición de todo el partido, digo. No, porque entonces no hablemos de libertad, po. Ya, okay. A ver, y yendo brevemente a una cosa más general, ¿tú piensas que con el plebiscito y con, qué sé yo, por ejemplo, la votación de ayer, el descontento popular y las marchas que terminan en violencia deberían ir menguando, o estás preocupada? A mí me preocupa porque veo un anarquismo que no quieren conversar. créeme que hemos hecho esfuerzos, en mi distrito hemos hecho esfuerzos personales, y además no tienen ni idea de lo que están haciendo tampoco. Cuando tú conversas con muchos de estos chiquillos, es como la intervención, ¿no? Entonces tenemos un grupo que a mí me gustaría siempre sacar, y que son la anarquía por la anarquía, que claramente nosotros somos responsables de ellos, porque son chiquillos que nacieron en un sistema donde vieron probablemente frustrada su vida, pero en el fondo es un grupo anárquico que no ve ninguna otra salida que de la destrucción. Yo espero que en el tiempo, no creo que vaya a ser tan corto, vayamos ganando lo bueno, le vaya ganando lo malo, y que de alguna forma cuando las políticas sociales se vayan sintiendo en la casa, es algo que yo he insistido mucho en este gobierno, que nosotros siempre celebramos de antemano, pero las cosas se celebran cuando el chileno y la chilena en su mesa sienten que hay un cambio. El cambio, por ejemplo, a mí me toca muy fuerte el tema de la pensión básica solidaria, la gente trae la calle y lo adulto te lo dice, Jimena, oh, qué rico, y eso que son poquitas lucas más, pues no más, pues, es un pequeño alivio, porque tampoco les cambiamos la vida, ni mucho menos, pero tenemos que abocarnos a que los cambios sociales se sientan en el presupuesto y en la familia chilena, para que la violencia de alguna forma también la vayamos aislando desde la misma ciudadanía. Pero es muy difícil pelearle al anarco, porque el anarco es anarco, bueno, por distintos motivos en la vida, y no quiere dialogar, y eso es lo complicado. Perfecto. Jimena, muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien, a que tengan un muy buen día. Igualmente, un abrazo. Era Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, y nos vamos a una canción de Renovación Nacional. Claro, de renovación, por lo menos. Renovación. ¿Qué es esto? Pero no parte esto. Esto es quiere partir y no parte. El entusiasta de Cristóbal Martín. ¿Se renovó? Lo odio, lo odio. When I'm feeling all A ver lo que la gente nos dice. A ver, ándale. Hola, Chuchi. Hola. Yo soy Alexander y hoy día entro a segundo base. ¡Ánimo! Alexander. Entonces, ahora en la iglesia, en vez de dar agua bendita, van a dar alcohol gel bendito. Mala idea. Yo estoy de acuerdo con que las mujeres tienen que tener más oportunidades. Sin embargo, esto de la paridad, encuentro que incluso va como en contra, porque... Como mi profesor de matemáticas. No de las mujeres, sino de como... en general, de las oportunidades, porque creo que nosotros, si no... deberíamos apoyar más. Agenda, calendario, actividades de un mandatario. Tiene que ser breve, jefe, Estado, ser breve. Autoridad, presidente. Un poquito más sintético. Santa Olivia. Ay, yo tengo una sobrina. Una sobrina también. Olivia Newton-John. Olivia de Havilland. Olivia. De Popeye. De Popeye. Pero es Oliva. Ah, no, Olivia. No. Es Oliva. Pero es Oliva. ¿Como el aceite? En español, Oliva le pusieron, ¿no? Pero es Olivia. Bueno, Marcelo, pero es lo que dice. Espérate. Es que yo crecí toda la vida pensando que era Olivia. Es que es igual. No, es Oliva. Es igual. Pero no, porque Oliva bien. Es el aceite. Viene de lo mismo. Porque tiene de la cabeza, pepita de uva. Tiene cabeza de aceituna. Claro. Oliva. Cebo. Oye, en 1929 se funda la aerolínea LAN Chile. ¿Quién lo hizo? Arturo Merino Benítez. Actualmente es LATAM, ya después una, obviamente una organización privada, pero en ese momento era una línea aérea nacional que dependía del Estado de Chile. Claro. Fallece Moku, el ex jefe de la Unión Soviética, Joseph Stalin, en el año 53. Tanto progreso trajo al planeta. Sí, oye, pitémonos toda esta gente, dijo. ¿No estás de acuerdo? Vamos a Siberia. El año 60, ¿qué pasó, Marcelo? Una cosa... que Alberto no, Korda, el, no toma la fotografía del guerrillero, la más conocida, que yo siempre pensé que debe ser una foto que estaba saliendo del baño. La famosa que está en las poleras de, claro, de Che Guevara. Y que debe haber salido como... ¡Ay, qué buena la que me mandé! ¿Me lo encontré estupendo al Che Guevara esa foto? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero eso está que está saliendo de un baño. Bueno, en 1980... Bueno, el que puede, puede. Según el dique en Valparaíso, con 25 personas a bordo, que debieron huir nadando. La estructura tenía más de 55 años de servicio, reparando barcos, y 5 personas fallecieron. ¿Sabes que yo lo vi? No me acordaba de eso. Claro, porque mi abuelo era patrón de Bahía. Oye, sí, pues, y yo fui a esa estructura gigante. No te puedo creer. Era una tremenda cuestión. No te puedo yo también creer. Soy patrón de Bahía. Pero Marcelo, ¿saqué el candé? Pero digamos, de Marcelo, del lago. ¿Di dónde hiciste el examen? ¿Cómo hice todo el curso? Toda ¿dónde la hiciste el examen? ¿Dónde? En un lugar. ¿Dónde? En la laguna del Parque Intercomunal. Bueno, en Santiago no se puede hacer en otra parte, ahí se hace, pero hice todas las maniobras, todas las cuestiones. Con gorrito, Marcelo, con gorrito en la laguna. Pregunta. No, es Lora. Babor. El Lora. Es Babor. El plomero. Muere Hugo Chávez un día como hoy. Oh, fuerte. Navarro anda triste hoy día. Ay, oh, pucha, sí. Llamémoslo. Oye, Alejandro Guillén está de cumpleaños. Ay, mira, él canta cumpleaños feliz y al final de la canción ya está durmiendo. ¡Cumpleaños! Ay. Hasta ahí llega. Mira, así canta. Ay, se durmió. Se durmió de nuevo. Llamémoslo, o es muy tamalara. La buena amiga de este programa, Amaya Forge, está de cumpleaños. Eva Méndez. ¿Estás llamando? ¿Lo llamo o no lo llamo? Alejandro Guillén. Llamémosle, ya, a ver, ¿qué pasa? Eva Méndez y Roman Griffin Davis. No, el actor. No conozco ese gallo. No conozco quién será Roman. Con, ahí está, ¿eh? Ah, el cumpleañero, ya. Está llamando Alejandro Guillén. No le digas. Alejandro Guillén. Estamos llamando. Álvarez. Álvarez. No, estamos. Pero es el segundo apellido, está bien. Estamos llamando desde la radio Oasis. Para decirle feliz cumpleaños, Marco Silva, Marcelo Comparini. ¿Aló? Se asustó. ¿Aló? ¡Oh, Álvarez! Parece que no es Alejandro Guillén. Alejandro Álvarez. Y te dijo Álvarez. ¡Álvarez! No, que también Alejandro Guillén Álvarez. ¿Será ese el segundo apellido? Mándale un WhatsApp. Voy a averiguar. Voy a ver, ¡Álvarez! Fracasó la sección. Escucha, qué lindo. El llamado sorpresa. Fracasó el llamado sorpresa. Y claro, se pudo. Es Alejandro René Eleodoro Guillén Álvarez. A lo mejor es el hijo. No, es él. Pues. Pero cómo nos corta. Pero como él te dice Álvarez. Todo no entendió bien. Po. Le dijiste Alejandro Guillén Álvarez. Dijo que eso es un nombre. ¿Tú también? Sí.